Tenemos la enorme satisfacción de contar con Marco García, un buen amigo, director de Media Lab Prado, un centro cultural que experimenta sobre arte y tecnología, un centro municipal, evidentemente del Ayuntamiento de Madrid, con el que llevamos colaborando desde hace tiempo. Debajo de este jersey hay una camiseta del Hack Meeting Invisible de 2008, ¿vale? Está aquí. Hay pruebas de que Marcos nos conoce como poco desde 2008. Entonces, bueno, la presencia de Marcos responde a dos cuestiones que están desde el principio vinculadas al proyecto de la Casa Invisible. Uno es la necesaria negociación, la relación ciertamente conflictiva por momentos con el propietario del inmueble donde nos encontramos, el Ayuntamiento de Málaga, con el cual llevamos tiempo negociando los términos de cesión en uso de este inmueble, entendiendo que el proyecto cultural que alberga desde hace 8 años y medio pues ha demostrado ya con creces su valía. Lo que pasa es que nos encontramos, como sabéis, desde Navidades con un cierre sorpresivo y de mala manera a la actividad pública, cierre que en el 10 de marzo de este año, 2015, con motivo del octavo aniversario, revertimos con un trabajo de mucha gente, con un crowdfunding que recopilamos más de 20.000 euros para arreglar el patio y tenerlo no solo bonito, sino cumpliendo toda la normativa de instalación eléctrica y de seguridad ante incendios, todos los certificados que permiten abrirlo al público con las garantías que nos exigía el Ayuntamiento. Sin embargo, nos encontramos a día de hoy que el Ayuntamiento sigue haciendo caso omiso a nuestra exigencia de reuniones y ni siquiera contempla todavía el levantamiento de la medida cautelar, pese a que está claro que llevamos medio año haciendo actividades y que no hay ni un papel que diga que aquí hay una falta técnica de ningún tipo en lo que se refiere al patio. Por supuesto, tenemos todo el resto del edificio, que también queremos, por supuesto, empezar la rehabilitación cuanto antes. Para ello, esta mañana hemos hablado del plan directo de rehabilitación, que ahora comentará Marcos, que bueno, a falta de, como uno muchas veces no es profeta en su tierra, comentará Marcos dónde lo vamos a presentar la próxima semana. Y bueno, al margen de ese momento negociador, obviamente en la invisible siempre queremos estar pensando, dialogando desde que nacimos, con eso de los creadores invisibles, la cultura libre, la gestión ciudadana, sobre nuevos modelos y experimentos de producción cultural y de implicación de la ciudadanía en la gestión de lo que es de todos, en particular en el campo de la cultura, del conocimiento, con las claves que ya seguro que os suenan: cultura libre, gestión ciudadana, corresponsabilidad. La cuestión es que dentro de esa línea de pensamiento, este año hemos preparado un ciclo que le hemos dado a llamar Culturas Vecinas, por aquello de que lo que viene ahora con los nuevos ayuntamientos que están surgiendo, los nuevos grupos y proyectos municipalistas. Y Culturas Vecinas porque creemos que hay que implicar a las vecinas, que hay que implicar a la gente que habita la ciudad, y no solo a los que vienen en un crucero unas cuantas horas, en la construcción de la ciudad. Eso que llamamos el derecho a la ciudad. Entonces, este ciclo, la presencia de Marcos, supone el primer acto de otros muchos que habrá durante todo el año, y que ya podemos adelantar que en octubre contamos con los compañeros de CEMOS 98 de Sevilla y una compañera de Goteo, la plataforma de crowdfunding donde recopilamos el dinero para la obra del patio. Y el 20 de noviembre reeditaremos un evento que todos recordamos con cariño, que es una mesa redonda sobre museos, prácticas artísticas, con Manolo Borja Villel, del Museo Reina Sofía, Yolanda Romero, de la Pinacoteca Blanco de España, nuestro primo de Zumosol, Santi Eraso, querido y amado, que ahora mismo está en Madrid Destino, la empresa pública del Ayuntamiento de Madrid y cultural, y, claro, otro querido nuestro, artista local, Rogelio López Cuenca. Entonces, hoy Marcos nos va a presentar el proyecto de Media Lab. Vamos muy justo de tiempo, de ahí también que empecemos tan puntuales. Intentaremos que Marcos pueda desarrollar en 45 minutos un poquito las ideas que trae y abriremos un pequeño coloquio, y cuando veáis que empezamos a recoger y salimos volando es para que no pierda el tren, que tiene que volverse a Madrid, ¿vale? Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Lo primero, quería agradeceros que me hayáis invitado para abrir este ciclo de culturas vecinas o vecinales, ¿no? Culturas vecinales. Y bueno, pues para mí es un honor, sobre todo porque considero que la Casa Invisible realmente es uno de aquellos experimentos que creo que sirve de inspiración para un proyecto como Media Lab Prado y yo creo que para muchas iniciativas que se van a dar en el futuro. ¿Por qué creo que es un experimento importante? Y bueno, voy a repetir un poco cosas que ya he dicho esta mañana en la presentación, pero creo que, bueno, me gustaría mencionar algunas de las características de este espacio y por qué creo que lo hacen importante en este momento, ¿no? Bueno, lo primero que diría es que uno de los problemas en los que casi todos coincidiríamos es que hay una distancia muy grande entre, o las personas sentimos que hay una distancia muy grande entre las instituciones y los ciudadanos. Entonces parece que se hace necesario experimentar otros modelos de institución que respondan a ese problema. En los últimos años, 15 años, 10 años, sobre todo con el desarrollo de Internet, en el mundo de la investigación sobre la innovación, los estudios sobre innovación, aparecen cada vez más conceptos como innovación social, innovación ciudadana, innovación basada en el usuario, innovación oculta, que es aquella que los indicadores tradicionales no recogen. Y esto tiene que ver con que la red ha hecho visible el valor que los ciudadanos son capaces de generar, que son capaces de sumar a determinados proyectos. Este es uno de los grandes retos de cualquier organización en estos momentos, cómo incorporar a los usuarios en la producción de valor de toda la organización. Las ciudades, las empresas, las ONGs, todas las organizaciones creo que están en eso. Entonces, bueno, pues creo que en Internet eso se hace evidente, que los usuarios están deseando contribuir con sus capacidades en proyectos colectivos que benefician luego a todos. Y el reto está en cómo trasladamos eso, cómo nos inspiramos en las prácticas del software libre, en proyectos como Wikipedia, trasladarlo eso a instituciones que sobre todo han dividido muy claro entre quiénes son los que producen, quiénes son los que reciben, quiénes son los que gestionan, quiénes son los que reciben el servicio. Y vemos que hay otros modelos que de hecho recogen formas bien tradicionales, como puedan ser la gestión comunal, ¿no? de bienes comunes, de pastos o de cualquier recurso, ¿no? que una comunidad es capaz de diseñar reglas para producir ese recurso y gestionarlo, pues eso de repente en la red parece que se hace más fácil, son otro tipo de comunidades, son otro tipo de vínculos que hay entre las personas, pero es un hecho que no hay una división tan clara entre los que producen un bien, un servicio, una tecnología y luego los que la utilizan. De repente ahí se mezcla, ¿no? Por ejemplo, en los casos del software libre o en Wikipedia. Entonces, creo que esos son fuentes de inspiración y que conectan con otras tradiciones que ya venían hablando de esto. Antes ya se hablaba de eso, ¿no? Y, por ejemplo, una de ellas, de esas tradiciones, es la de los centros sociales autoorganizados, ¿no? Esto trasladado al ámbito de las políticas culturales, pues viene a suponer que ya no debemos pensar en unas políticas culturales dedicadas a acercar la cultura a los ciudadanos, sino pensar que la cultura es algo que se produce de manera colectiva. Esto no quiere decir que todos contribuyan de la misma manera a la creación de bienes culturales o de proyectos, pero ya no distinguimos de una manera tan clara entre productores y espectadores. Eso también es obvio en Internet. También me gustaría decir que esto no es algo, o sea, en Internet se hace visible algo que ya sucedía. Y hay textos teóricos en los años 60, en los años 70, Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano habla de cómo quizá esa crítica demasiado reduccionista a la sociedad de consumo, de que bueno, somos consumidores pasivos y ya está, ¿no? Él descubre que en las prácticas cotidianas hay un montón de usos no previstos de los objetos que se compran, que son inventos, ahora diríamos que son hackeos, usos no previstos, y que son innovaciones que hace el usuario. Lo que hace Internet es que todas esas prácticas de repente se pueden amplificar, se comparten, y al compartir las técnicas, al compartirlo, eso ayuda a construir comunidades, comunidades de conocimiento o de aprendizaje, como queramos llamarla. Entonces eso, claro, lo trasladado, como decía yo, a las políticas culturales, sobre todo a las instituciones culturales, se hace muy obvio que la mayor parte de las instituciones culturales tradicionales, no sé, el museo, el centro de arte, el centro cultural, pues sobre todo lo que hacen es funcionar como transmisores, ¿no?, de información, presentan una programación normalmente siempre cerrada, y el ciudadano puede participar como visitante, como espectador, y normalmente no hay mucha interacción entre las personas que asisten a una exposición. Entonces, claro, yo decía que la Casa Invisible es un buen ejemplo y es una fuente de inspiración, porque responde, creo, casi punto por punto a lo que pueden ser proyectos de crear infraestructuras en la red, el propio Internet, el software libre o Wikipedia. Y no es casual, yo creo, que aquí en la Casa Invisible la cultura libre haya sido uno de los ejes principales, ¿no?, de investigación, de actuación, de tema. Volviendo así a las metáforas de Internet, si en la primera época de Internet todavía se utilizaba la metáfora del portal, pensábamos en términos de difusión, de transmisión, en una segunda época, ya en los 2000, ¿no?, se hablaba más de plataforma. Yo diría en este caso también como de infraestructura abierta, ¿no? Un lugar, a pasar de un modelo que está sobre todo sujeto a un programa de actividades ya cerrado y a la transmisión, donde los visitantes solo participan como en la recepción, a otro modelo en el que lo que tenemos es una plataforma donde las personas se pueden juntar para hacer proyectos juntos. No hay un programa establecido, sino hay un espacio que facilita la comunicación, la interacción entre los participantes, y para hacer proyectos juntos. Y eso es lo que creo que es la Casa Invisible, y también es el objetivo de Medialab Prado, ¿no?, ofrecer un lugar de esas características. Luego veremos cuáles son las diferencias, porque hay diferencias, ya que esto es una iniciativa ciudadana, totalmente de abajo arriba, y el caso de Medialab Prado es una iniciativa pública, y eso tiene una serie de restricciones. Esta mañana también ponía la metáfora una metáfora de Internet, que es la de la web de la 2.0, ¿no? Medialab Prado sería un centro cultural 2.0 que no, o sea, digamos que abre espacios para que los usuarios se puedan organizar y generar sus propios contenidos. A diferencia de la Casa Invisible, que yo diría que es un proyecto libre, en el sentido del software libre, en el que, digamos, hasta la infraestructura, bueno, no diría el software, incluso el hardware, es algo que está sujeto a ser definido por los propios usuarios. Entonces, los usuarios están habilitando el espacio con todo el proyecto que hay de rehabilitación, de acondicionamiento de los espacios, y a la vez que hacen eso, por un lado, generan un conocimiento, construyen comunidad, porque no lo hace uno de manera aislada, sino tiene que ser todo de manera colectiva, y diseñan la estructura que les define a ellos como ciudadanos. Y otra metáfora también de la informática es esa idea de la recursividad, y por eso se habla de públicos recursivos, ¿no? Las personas definen el marco que al final les define como usuarios, cosa que cuando vamos a un museo el usuario es lo que la estructura ya ha determinado, ¿no? No tiene mucho que decir. Eso no quiere decir que no haya un potencial luego también, ¿no?, en la interpretación, en el uso que se haga, pero creo que son modelos muy diferentes, y que creo que uno de los retos en estos momentos es pensar, experimentar con este tipo de instituciones que son mucho más permeables a la participación de sus usuarios. Que añadiría que, entre otras cosas, porque ya existe Internet como un gran espacio o un gran proveedor de contenidos o de información. Una de las funciones que tenían los museos y los centros culturales es dar cierta información o dar acceso a ciertos bienes culturales que era muy difícil conocer si no era yendo a los sitios. Y ahora la red, eso ya yo creo que que cubre esa función. Otra de las características que creo que es esencial de un lugar como este es que es un laboratorio. Ahora nosotros diríamos, no, es un laboratorio de innovación ciudadana, pero bueno, es un laboratorio en el sentido que es un espacio de experimentación. Y en la web se describe muy bien esto. Y es, yo creo que uno de los, para mí el potencial mayor que tiene este proyecto es lo que dice en la web cuando habla de que este es un lugar en el que se han cometido muchos errores, pero que esos errores se documentan y que son los que sirven para mejorarlo, ¿no? Y esa es la clave, por eso es un laboratorio, porque se puede experimentar es poder aprender de los errores. Y luego la otra idea es que es un espacio incompleto, que todavía le queda mucho. Y también esa es la clave. Normalmente no veréis ninguna institución pública que reconozca esos dos factores, ¿no? Porque siempre se tiende solo a vender imagen de éxito. Y sin embargo, lo que es realmente experimental es aquello que es capaz de documentar y de trabajar sobre sus errores. Aquí también quería mencionar otra cuestión. Por un lado está el propio proyecto de la Casa Invisible como experimento, pero ahí hay un doble experimento. Está el centro cultural, pero aquí la casa como laboratorio, pero la casa como laboratorio lo que sirve es para convocar a personas muy diferentes que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad de interactuar, de conocerse, de trabajar en común. Y entonces lo que se da también es un experimento de convivencia, de cómo aprendemos sobre lo que hacemos, de cómo intercambiamos, cómo aportamos ideas, cómo rechazamos un aprendizaje fundamental, cómo rechazamos las ideas que no nos parecen bien, cómo limitamos los usos, qué normas damos al lugar para que realmente cumpla una función, ¿no? que es la que todos quieren que sea y no otra. Entonces, ese experimento de convivencia, o sea, cómo aprendemos a vivir juntos, ahí sí que podría decir que hay pocos lugares en las ciudades que sean como este, que tengan esa posibilidad o que permitan la posibilidad de experimentar formas de convivencia en un marco en el que los errores sirvan de aprendizaje. Entonces, también esta mañana recordaba algo que a mí siempre me hacía mucha gracia, que era que este proyecto o este edificio estaba pensado para, una de las ideas era que fuera una incubadora de jóvenes emprendedores, algo así, ¿no? Y emprendedores culturales. Claro, es digamos que los jóvenes y no tan jóvenes, los jóvenes y no tan jóvenes emprendedores de Málaga tomaron la iniciativa. Fue solo nombrarlo y ya se pusieron en activo. Y también digo esto de los no tan jóvenes porque creo que uno de los problemas también de la administración es que suele compartimentar mucho por áreas de interés, por edades, por ámbitos de conocimiento. No, esto era, bueno, emprendedores culturales, porque supongo que sería de la Concejalía de Cultura, pero luego estaría la de Economía que tiene de emprendedores empresariales o de otro tipo. Y creo que en estos momentos, digamos que contamos con las herramientas o contamos con las prácticas que permiten trasladar la complejidad de lo social a un solo lugar. Hemos heredado una forma de organización de la experiencia, del conocimiento, por disciplinas, por áreas, por niveles de especialización, por distintos tipos de calidad del tiempo, ¿no? Tiempo de ocio, tiempo de trabajo, y todas esas categorías que nos han servido mucho también luego se trasladaban al espacio físico de las ciudades, ¿no? Hay lugares de ocio, lugares de trabajo, lugares para aprender, lugares para divertirse. Todo eso genera ciertos beneficios, pero también puede ser un problema. Las ciudades, sobre todo, se construyen a partir de la interacción entre personas diferentes. Muchas veces esto, yo creo que Eduardo habéis trabajado esta idea, ¿no? De cómo las ciudades cada vez empiezan a separar, a dividir, e impiden que las personas puedan interactuar, ¿no? Hay todo esto de las urbanizaciones que son ciudades cerradas, las ciudades estas enormes que han construido ahora en Madrid, está la ciudad del Telefónica, la de Santander, que es lugares donde tienes todo, el supermercado, el trabajo, las guarderías, todo sucede ahí. ¿Cuál es el problema de eso? Que en el fondo eso no es una ciudad. Hay una cita de Aristóteles que me gusta mucho, dice: hombres iguales no construyen una ciudad, las ciudades se construyen a partir de la suma de familias, de personas muy diferentes. Esa idea de que haya un lugar que no está orientado disciplinarmente, que entiende la cultura como un espacio abierto de experimentación donde pueden entrar personas con muchas ideas distintas, de disciplinas distintas, de niveles de especialización diferente, ese es un reto que creo que debemos asumir. No quiere decir que todos los lugares tengan que ser así, pero por lo menos dotarnos de algunas herramientas, de algunos lugares donde eso suceda, es importante. También decía sobre la cuestión del emprendimiento, claro, hay que ver cuáles serían los beneficios de un espacio como un lugar como este, ¿no? De un laboratorio como este. Pues creo que también tienen incidencia en esa parte de la economía. Ocurre como con muchas infraestructuras que tienen muchos beneficios indirectos de muchos tipos, ¿no? Uno puede ser este, ¿no? Yo conozco casos de personas que han participado en la Invisible, que su paso por la Invisible les ha marcado no solo desde un punto de vista vital, sino también profesional, que las habilidades que han adquirido aquí de trabajo con otros, con personas distintas, de conocimientos que no habían adquirido en otro lado, les han servido en su vida profesional. Ese es un beneficio. Y no creo que sea el más importante, creo que es uno muy importante. Creo que uno de los mayores beneficios es que aquí se dan comunidades de aprendizaje y comunidades de conocimiento, ¿no? Que es compartido. Y eso lo vemos con el caso de la rehabilitación, pero hay muchos ejemplos más, ¿no? Y por último diría la producción de comunidad en el sentido que mencionaba antes. Entonces, bueno, hablando de la Casa Invisible, estoy también, de alguna manera, hablando de Media Lab, porque todos estos beneficios de los que estoy hablando, casi se podrían trasladar al caso de Madrid, aunque las características de los proyectos sean distintos. Bueno, yo lo que quería ahora, después de esa introducción, voy a introducir Media Lab Prado, ver de cómo funciona, y luego quiero hablar de cuáles son los retos que tenemos en este momento como proyecto, y lo que me gustaría es que pensáramos si los retos que tenemos en Media Lab son aplicables también aquí o no, y que habláramos de ello. Bueno, entonces, bueno, Media Lab Prado es, como ha dicho Floren, un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, o sea, viene de una institución pública, en concreto del área de cultura. Tiene ya una larga historia, ¿no? Los orígenes se remontan al año 2000. En 2002 se activa en el Centro Cultural Conde Duque con el nombre de Media Lab Madrid, y luego en 2007 se traslada a la Plaza de las Letras. Es un sótano, está ahí 5 años en ese sótano con el nombre de Media Lab Prado, y una vez terminada la rehabilitación del edificio que hay junto a esa plaza, Media Lab se traslada a la antigua Serrería Belga, que es un edificio grande, y ahí es donde está en este momento. Hay una serie de líneas de trabajo que tienen que ver con la cultura de las redes, la cultura de los datos, o sea, la cantidad de datos que se generan ahora, cuál es la política de los datos. Está el laboratorio del Procomún, en el que algunos habéis participado a través del proyecto de traducciones Procomún, que ha formado parte y forma parte de este laboratorio que esperamos reactivar dentro de poco. Tenemos también, nos interesa todo lo que es cultura del prototipado. La idea del prototipo es cómo lleva, cuando, el momento en el que una idea se lleva a la práctica, se construye. Ahí nos preguntamos cómo es la cultura material en la era digital, cómo es la forma de producción de objetos, de diseño de interacción, el uso de tecnologías abiertas, etc. Y luego también hay otra línea de trabajo que tiene que ver con nuevas formas, nuevos formatos de presentación en directo. Y eso enlaza con pues, la música en directo, el performance, el teatro, pero también los nuevos formatos de conferencia, paradojas o curiosidades como la recuperación de la oralidad, ¿no? En la época de Internet, de repente la oralidad ha cobrado un peso que antes no tenía, ¿no? Y más o menos, bueno, esas son las líneas de trabajo. Sobre todo definimos Medialab Prado como, primero, como una comunidad de usuarios en las que se incluirían también el equipo gestor, una infraestructura que tiene una parte en el edificio y otra parte online, y luego la parte más importante, o bueno, la que hace que el proyecto funcione, que son los modos de hacer, que tiene que ver con qué formatos se utilizan, qué tipos de convocatorias, qué protocolos hay para que la cosa funcione, etc. Entonces, dentro de los modos de hacer, el principal, para que os hagáis una idea, es un sistema de convocatorias que es doble. Hay dos tipos de convocatorias. La primera es convocatorias de proyectos. Si alguien tiene una idea, la presenta. Hay convocatorias abiertas, por ejemplo, ahora, no sé si ya se ha cerrado, pero estaba estos días, de un grupo que es de periodismo de datos, que lleva por tema explorando la desigualdad, a partir de los datos que tenemos, datos económicos, datos socioeconómicos, sobre desigualdad, ver qué historias que se pueden contar a partir de ahí, qué visualizaciones o qué se puede hacer. Entonces tenemos la convocatoria de proyectos y una vez seleccionados algunos, siempre en un marco de luego se organiza un taller, antes del taller se seleccionan algunos y se abre una segunda convocatoria que es a cualquier persona que quiera colaborar, a sumarse en alguno de los proyectos que ha sido seleccionados y montar un equipo de trabajo. Entonces es en torno a un proyecto concreto como se construye un grupo que tiene como objetivo sacar adelante ese proyecto. Ahí la idea es que sean personas muy diferentes y son proyectos que normalmente uno solo no podría llevar a cabo porque requieren perfiles muy diferentes. Entonces a veces hay científicos, arquitectos, artistas, programadores, hay expertos y no expertos, algún profesional, otros que son aficionados, hay estudiantes, investigadores, en fin, cualquiera. Cuando decimos cualquiera es en ese sentido, ¿no? Que pueda participar cualquiera. Y entonces, bueno, ahí hay varios formatos de taller, algunos internacionales de 2 semanas. Por ejemplo, hay uno que no se celebra en Madrid, es en Río de Janeiro, que se llama Laboratorio de Innovación Ciudadana y que va a tener lugar en noviembre. Y yo creo que hoy es el último día, todavía estáis a tiempo. Para sumaros como colaboradores, los proyectos ya se seleccionaron, podéis ver los ejemplos de proyectos que se han hecho, que se han presentado y sumaros a alguno de ellos. Esas son las convocatorias. ¿Qué tipo de proyectos hay? Para que os hagáis una idea, que al final mezclan distintas disciplinas. Pues hay proyectos que tienen que ver con diseño abierto y toda esta filosofía del hazlo tú mismo y el hazlo con otros, que pueden ser, por ejemplo, diseños de muebles de código abierto, puede ser un sistema de paneles acústicos para acondicionar estudios de grabación caseros, radios. Puede ser, hay unos chicos que se reúnen los viernes ahora que se llaman Mad for Hacking, que están haciendo una interfaz cerebral y a través de impulsos cerebrales pues se ponen a jugar a, están intentando jugar a este juego tan sencillo del Pong, ¿no? Subir y bajar la raqueta del Pong. Hay proyectos de ciencia ciudadana que tienen que ver con sensores para medir la calidad del aire o proyectos para ver la contaminación lumínica de distintas ciudades de la Tierra, utilizando una plataforma de participación online para analizar imágenes que han tomado los astronautas desde fuera de la Tierra, que no están geolocalizadas, entonces hay un archivo enorme, entonces hay que ir localizando, uy, esta es Berlín, esta es Madrid, que está muy iluminada. Y eso permite pues, contrastar y comparar cómo contamina las distintas ciudades. Hay proyectos de visualización de datos, también de la calidad del aire, del servicio de préstamo de bicicletas, de la ciudad, del tráfico. Hay proyectos que tienen que ver más con la reflexión y la producción teórica, proyectos de lectura colaborativa, de traducción colaborativa, de edición de artículos de Wikipedia. Ya se ha hecho el año pasado, el Día de la Mujer, un editatón para mejorar pues la presencia de artículos sobre mujeres en Wikipedia y la presencia también de Wikipedia dentro de los wikipedistas, que no es muy amplia. Bueno, estos son unos ejemplos. Hay proyectos de muchos tipos. Hay proyectos también que tienen que ver con participantes de distintas edades. Está el Coder Dojo, que es un club de programación en el que programadores voluntarios se juntan con chavales y algunos de los padres para aprender a programar haciendo proyectos concretos, y hacen videojuegos, algunos se juegan en la fachada de la plaza, en fin. Y luego también hay otro grupo que es el de Mayores en Juego, que es hay un grupo de gente de distintas edades que están diseñando juegos de tablero para mejorar el intercambio de saberes entre generaciones. Hay también gente que, no sé, han estado haciendo cerveza, otro día unos quisieron hacer el récord del espagueti gigante. No tienen por qué ser todo proyectos con una aplicación y una utilidad inmediata, sino también hay una parte más lúdica, más festiva. Ese sería, dentro de los modos de hacer, trataríamos de combinar lo informal con una parte más formal, ¿no? Del taller, de las convocatorias. Hay una estructura que permita, o sea, que facilite la interacción pues, lo más espontánea posible entre los participantes. Bueno, esos son los modos de hacer. Me gustaría también hablar ahora ya de los retos. Y voy a proponer algunas de las, cómo tratamos de resolverlos, ¿no? La idea de la infraestructura abierta, de un proyecto abierto. Que un proyecto sea abierto no quiere decir que sea efectivamente accesible. Puede haber, o sea, la puerta está abierta, pero puede haber barreras de muchos tipos que impidan que alguien decida pasar, ¿no? Entonces, aquí lo que creemos que tenemos que explorar son cuáles son las prácticas de la hospitalidad, para que cualquier persona que entre no se sienta fuera de lugar, que se sienta invitado a formar parte de aquello. Una de las maneras es las convocatorias abiertas, pero no es suficiente porque eso sobre todo se da online. También está toda la documentación de lo que se hace, el archivo audiovisual es muy, muy grande, de las conferencias, de los debates, los tutoriales de los proyectos, entrevistas, todo eso está bien, pero tampoco es suficiente. Sobre todo la clave está en el espacio presencial. Entonces, en el espacio presencial lo primero que tiene que ser ese lugar es legible. Entonces, para ello es necesario que haya algunos proyectos de los que se han ido haciendo, de los que están en marcha, como en una exposición o en un espacio de trabajo, pero que incluye una muestra de algunos proyectos para que las personas se puedan hacer una idea de lo que se hace. Y la segunda característica del espacio es que tiene que ser reconfigurable según las necesidades que tenga cada proyecto. El hecho de que sea reconfigurable impide la legibilidad muchas veces. Y luego, sobre todo, bueno, diría, esto es un añadido que hago ahora, que es que un espacio es sobre todo legible, se entiende lo que pasa en Media Lab cuando está lleno de vida, cuando hay gente trabajando. Si está vacío, es imposible. Entonces, ese sería uno de los retos en estos momentos de Media Lab, es que haya vida el máximo tiempo posible, y eso no es tan fácil. Pero la clave para que el espacio sea hospitalario está en el equipo de mediadores culturales, que es un programa que llevamos desarrollando y mejorando desde hace muchos años y que en la situación actual consiste en un equipo de 8 mediadores culturales que están durante un año en Media Lab, en el espacio del laboratorio, recibiendo a las personas que vienen, a los grupos de trabajo, transmitiendo qué es lo que sucede en Media Lab, dando información, pero sobre todo escuchando cuáles son las necesidades, generando un espacio de escucha. Y la mejor manera de generar un espacio de escucha es que haya alguien que te escuche. Y de esa manera, pues se puede percibir cuáles son los intereses de las personas que vienen y conectarles con una convocatoria, con un grupo, y esa es la forma en la que proceden. Estos, como decía, se seleccionan a través de una convocatoria en el que, además de las tareas y la experiencia en labores de información de atención al público, se pide un proyecto. Desarrollan un proyecto propio en el espacio, fuera, vamos, no tiene por qué estar, tiene que estar ahí todo el rato, tienen horas para hacer su propio proyecto, pero el proyecto se hace también dentro de las líneas de trabajo de Media Lab y se abre a colaboradores. Entonces, cubren esas dos funciones. Pensamos que este modelo de mediación cultural, que es un trabajo remunerado, puede aplicarse a otros contextos. Y creo que a veces hay lugares como estos que les vendría bien tener también un equipo de gente que sostiene el lugar para que no sea solo las aportaciones voluntarias, que a veces se hace complicado. Entonces, bueno, esos eran los retos en torno a la infraestructura abierta o a la idea de participación. Luego habría unos retos que hemos estado hablando esta mañana que tienen que ver con la diversidad de los participantes. Por un lado, se puede decir que hay bastante diversidad entre la gente que viene a Media Lab, pero por otro lado, no es suficiente. No es representativa de lo social en un sentido amplio. Hay cierta homogeneidad en los perfiles. Por ejemplo, la mayor parte de ellos tienen un título universitario y la mayor parte de ellos están habituados a Internet, a los proyectos que ahí suceden, etc. Entonces, eso queremos ampliarlo. Una de las maneras que tenemos pensadas para ampliar eso es intentar llegar a los barrios. ¿Por qué no puede haber un laboratorio ciudadano en cada barrio? Que haya uno en el centro es problemático, porque esta idea que todas las instituciones culturales se concentran en el centro de la ciudad, que sobre todo están orientadas hacia el turismo, eso es muy problemático. Pero también el centro tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, para experimentar un modelo de institución cultural como la de Media Lab Prado, el estar en el centro de alguna manera le beneficia, porque es más accesible, ¿no? Pero está el reto de los barrios. Hay diversidad en cuanto a género, por ejemplo, a pesar de ser un espacio de tecnología, o que se considera tecnología, en ese sentido no está mal. Pero hay muchísimo por hacer. Eso es algo que hablábamos esta mañana, en qué medida la Casa Invisible también podría ampliar la diversidad de los participantes. Otro reto, he hablado en la introducción un poco de este asunto y que no sé cómo se puede resolver. Hablaba de un lugar en el que lo social, la pluralidad social, se pueda reunir, ¿no?, en un solo espacio sin que esté marcado por una especialidad disciplinar. Este es el centro de arte o este es el centro de ciencia ciudadana o centro de estudios para especialistas o para principiantes, no sé, todo lo que marque segmente resulta problemático, pero a la vez abrirlo demasiado también puede hacer que sea un cajón desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo delimitamos el ámbito de trabajo, ¿no? Nosotros, más que por las disciplinas, lo que nos interesa es las formas de producción colaborativa de bienes comunes. Podría ser así en un sentido amplio, pero aún así eso es demasiado vago, ¿no? Entonces, hay que darle vueltas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora los planes del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid es coordinar más los distintos centros culturales y dotarles de cierta especificidad, ¿no? Que se puedan articular entre sí y que no funcionen como islas. Ese reto de las disciplinas y del Media Lab creo que se podría aplicar a cómo en un ayuntamiento, por ejemplo, se divide por concejalías las distintas competencias. Y es que esas divisiones por categorías al final acaban marcando mucho cómo se desarrolla una ciudad. Hablábamos antes cuando las políticas culturales están destinadas, están más orientadas al turismo o al emprendimiento cultural, por un lado se podría decir que el área de cultura está incorporando competencias que no son las suyas, porque normalmente ya hay un área de economía que está potenciando el emprendimiento o el turismo, a veces tiene también sus propias organismos o dependencias. Entonces, eso hay que verlo bien. Y eso me lleva al siguiente reto, al siguiente punto, que es la idea de que un lugar como este, Wasser Media Lab, es un nodo de una red, de un ecosistema mucho más amplio. Y que a la hora de pensarlo, por lo menos lo que nos ha pasado a nosotros es que muchas veces pensamos lo que ocurre en el centro, la institución es lo que ocurre en el edificio, que desde luego es fundamental, pero a lo mejor podríamos pensar en cómo diseñar el ecosistema. Yo creo que aquí se hace eso, ¿no? Pero me gustaría que lo habláramos. Otro reto es el de la organización, que ese es el experimento principal, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para hacer que este recurso sea sostenible? Y ahí me gustaría preguntaros cómo lo hacéis y cuáles son los retos que tenéis vosotros. En nuestro caso, tiene que ver con los distintos tipos de personas que participan, desde el equipo de gestión, que es más o menos estable, ¿no? O permanente casi, los mediadores que cambian cada año y luego los grupos, los usuarios que participan de muchísimas maneras, ¿no? Y eso pues va cambiando a lo largo del tiempo. Y por último tenía aquí anotado la cuestión de la sostenibilidad. ¿Cómo es sostenible un proyecto de este tipo? Creo que desde las instituciones públicas deberíamos ser más conscientes de que la sostenibilidad de los proyectos sobre todo depende del uso que dan los participantes, los ciudadanos y de sus contribuciones, y que eso hay que facilitarlo, hay que tener cuidado con no caer en la precarización y que el trabajo voluntario sustituya trabajos que deberían ser remunerados, y ahí hay una línea muy fina, no es evidente, ¿no? O sea que sobre todo lo que creo que se deben potenciar el hecho de que los ciudadanos puedan desarrollar sus propios proyectos, no cubrir funciones que debían ser dadas desde lo público. Pero insisto que eso no es tan evidente. Y luego, ver cómo creamos sistemas de evaluación, cómo convenimos en que lo que se está haciendo va por el buen camino o no. ¿Qué indicadores tenemos? ¿Cómo podemos rastrearlos? Y otro asunto que no es nada fácil, porque la administración quiere que normalmente que todo se reduzca a una sola cifra, el número de visitantes, número de actividades, número de visitantes, y ya está. Y claro, cuando lo que estamos hablando aquí es de construcción de comunidad, que tiene que ver con la calidad de los vínculos, en fin, son otras cosas, procesos que van más a largo plazo, pues se vuelve más difícil. Creo que ahí es un ejercicio de comunicación que hay que integrar, y esto en Media Lab no, creo que todavía no hemos sabido hacerlo del todo bien, pero integrar la parte de la documentación, como es la, o sea, contarse, y además si estamos pensando en la cultura libre, todo el rato es como en cultura experimental, es como registramos lo que vamos haciendo para que otros lo puedan replicar o que otros no lo repitan. Y eso sería como una manera de evaluación continua. Pero vamos, eso lo dejo como un deseo, como un reto, ya lo que nos faltaba, ¿no? Como cultura experimental, es como registramos lo que vamos haciendo para que otros lo puedan replicar o que otros no lo repitan.